¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué hacen acá? ¡Hey, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ponte en tu sitio ahí, que suene! Sigue tu camino, no te necesito. La vida, tú me querías y hoy.